Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. En agosto disminuyeron las ventas minoristas. Según la Federación Comercial de Córdoba, las ventas minoristas de los comercios pyme de nuestra provincia registraron en agosto pasado una caída del 5,2 frente al igual mes del año anterior. De este modo, se acumula el sexto mes de retroceso consecutivo. En comunicación con la ranchada, Ezequiel Cerezo, vicepresidente de la FEDECOM, sostuvo que es bastante clara la incertidumbre que hay a la falta de poder adquisitivo por el incremento de los precios. La inflación existente, tan bien aceptada por el gobierno nacional, hace que se restringe el poder de compras de los consumidores y esa combinación es sin duda negativa para los comercios minoristas. Me parece que es bastante claro, digamos, la incertidumbre que hay, la falta de poder adquisitivo por el incremento de los precios, la inflación existente, que también aceptada por el gobierno nacional, hace que se restringe el poder de compra de los consumidores y bueno, esta combinación es sin duda negativa para los comercios minoristas, ¿no? Nosotros tenemos cámaras asociadas en toda la provincia, cada cámara tiene asociado a su vez comerciantes, empresarios del sector comercial, que bueno, nosotros por supuesto que manifestamos la bondad y los beneficios del asociativismo, ¿no? De estar integrado en cámaras sectoriales, en cámaras locales que puedan agrupar a los comerciantes, capacitarlos, como vos decías. Nosotros brindamos programas de capacitación específica en distintas materias, pero también digamos, poder capacitar a nuestros comerciantes y poder elevar los reclamos de los comerciantes que son tan necesarios ante los gobiernos provinciales y nacionales, digamos, que son tan necesarios en esta época que sean escuchados, y entendemos que la forma en que sean escuchados es a través de las cámaras que los representan y no individualmente, ¿no? Informó para el informativo Farco, Mauro Gómez, Radio La Ranchada.